para construir certezas. ¿Dónde poder afirmarse? Cada línea de la palma de la mano es una certeza que fabrica Dios para poder seguir existiendo. El hombre es una certeza mientras Thank you.

idea. Este rincón de la ventana mía, por la mayor esplendidez humana. Thank you.

La justicia es algo que no debe servir. De base al mundo nuevo. Sin ella no hay libertad, ni amor, ni paz. Desarrollando nuestras propias líneas de traducción y pensamos que al fin del segundo quinquenio en el año 70 habremos sentado las bases suficientes para un desarrollo absolutamente independiente de nuestra economía basado fundamentalmente en una técnica propia sobre